Ya estamos grabando, ok. Advertencia, este podcast contiene spoilers, así es que para los que sean débiles de corazón y no deseen saber qué es lo que sucederá en las series que se están vendiendo en este momento, por favor no lo escuchen. Conste, ya se los advertimos. Bueno. ¿Listo? Ok, entonces, pues voy a aventar 5 minutitos yo sol. Okay. Yo solapas. Bienvenidos al podcast del Universo Marvel. Mi nombre es Giovanni Arévalo y este es el último podcast. Bueno, no el último podcast de que esto se vaya a acabar, sino el último podcast de esta serie de programas que hemos dedicado a las sagas más importantes del Universo Marvel, en las cuales se han estado siguiendo estos programas, que en sí esta serie de programas ha sido como una saga en sí. Pues hemos platicado pues de sagas tan importantes como la saga de Dark Phoenix, que de hecho pues publicamos hace no muchos meses. Pues otras sagas como Maximum Carnage, como Atracciones Fatales, la infame para algunos, saga del clon, Age of Apocalypse, Onslaught, Secret Wars. Pues los Avengers Disassembled, que de hecho también publicamos hace poco, House of M también. Y bueno, en este programa vamos a concluir con unas sagas muy importantes, que de hecho pues al inicio de este podcast, si ustedes escucharon, hay una advertencia de spoiler, porque pues vamos a hablar sobre Spider-Man The Other, que es la maxi serie que se está publicando en este momento en México, en la cual pues nos ocupa 3 números diferentes que se publicaron en Estados Unidos, que es el número pues regular y más importante del Hombre Araña, que es Amazing Spider-Man, el Marvel Knights de Spider-Man y el Friendly Neighborhood Spider-Man, que de hecho fue el que dio inicio a esta serie de pues a esta maxi serie de Spider-Man The Other. Y Planet Hulk, una serie que ustedes nos han pedido mucho y que ya pues traeremos para fin de año, para fin de 2007. Y ya veremos en qué formato y ya veremos con qué periodicidad. Otra saga importante que de hecho que también tiene mucho que ver y que de hecho va a sacudir y ya está sacudiendo y ya sacudió todos los cimientos del Universo Marvel es obviamente Guerra Civil, que como lo mencioné en un post en el blog de Toque de Queda, iniciará la guerra en México en mayo, por lo cual vamos a tener Guerra Civil toda la serie, pero también vamos a tener todo lo que tiene que ver con Amazing Spider-Man de Guerra Civil, con Wolverine de Guerra Civil, con los X-Men, con Punisher. Muchos preguntaban qué pasaba con Punisher. Punisher regresa en Guerra Civil, con los Illuminati, que es un grupo formado por los genios más cañangas del planeta. Y pues obviamente terminaremos con la Guerra Mundial de Hulk, que es un evento que viene inmediatamente después de Guerra Civil. Así es que estén muy atentos. Y pues me acompaña en este programa Luis Gantús, que bueno, parece ser que tuvo algunos problemas ahí en la zona N, pero en cualquier momento vamos a retomar comunicación con él. Y pues empezamos las sagas más importantes del año 2000 para acá del Universo Marvel. Ya, pues, como sea, entonces déjeme volverlo a presentar. Okay. ¿Sale? Ok. Pues bien, me acompaña como en todos los demás programas de esta maxi saga sobre las sagas del Universo Marvel. Luis Gantús, Luis, ¿cómo estás? Muy bien, Giovanni, gracias por la invitación. Saludo a todos los blogueros. ¿Cómo se le diría? ¿Bloguero escuchas? O los podcasteros. O los podcasteros, ¿no? O los podescuchas. Un rollo así. Bueno, saludo a todos. Algo así, ¿no? Entonces, bueno, como ya les había comentado, vamos a hablar sobre ya las sagas que estamos viviendo o que se están viviendo en Estados Unidos y que nosotros vamos a tener pues en fechas muy muy próximas aquí. La primera de ellas, y para no alargarnos mucho y hasta ahora sí ya terminar con esto, pues tenemos Spider-Man The Other, el otro de Spider-Man, en el cual pues el Hombre Araña se enfrenta contra uno de sus más acérrimos enemigos, y no es tanto porque se haya enfrentado muchas veces con él, de hecho, si no me equivoco, con Morlum solamente se enfrentó pues en una ocasión, ¿no? Si no mal recuerdo, en la, sí, además, en la saga de Ezequiel. Sí, fue poquito después, o no recuerdo muy bien si ya fue dentro de la famosa saga del clon. Exacto. Que se desarrollaron una serie de historias y salieron villanos como para aventar para arriba, llenar otro Who's Who, otro Marvel Universe. Exactamente. Entonces, pues aquí tenemos esta historia que de hecho nosotros vamos en el número 4 de 6, porque bueno, son en ediciones bimestrales, en la cual pues el Hombre Araña está empezando a pues a perder sus poderes. Ya, y bueno, él decide ir con una doctora que es especialista, que se especializa en atender los padecimientos de los superpoderosos, y ella le dice que bueno, que él tiene una situación terminal, ¿no? Una enfermedad en la cual pues no hay una cura conocida ni por la medicina normal ni por la medicina de superhéroes, ¿no? Fíjate que esta cuestión de Marvel de repente enfermar a sus héroes es como a veces muy recurrida. Por ahí hubo el famoso virus de los mutantes, al Doctor Strange también lo aparecen y lo desaparecen. Como que de repente les gusta que sus superhéroes visiten a los doctores. Exactamente. Y necesitan encontrar doctores que puedan atenderlos, lo cual se complica en un mundo tan normal como en el que vivimos, ¿no? Exactamente, y más por la parte de que, pues hay una parte pues bastante curiosa en la cual pues la doctora le dice, pues ¿cómo quieres que te diga? Y el otro le dice, pues Spider-Man, ¿no? O sea, pues porque finalmente los superhéroes en el universo de los cómics no están acostumbrados a ir al doctor, pero bueno, en esta... Sí, yo nunca he visto un No sé qué pasa con los superhéroes que cumplen 40 años y ya tienen que hacer su visita por el rollo de la próstata y todo eso. No lo sé. Sí, no, y yo tampoco espero saberlo ningún día. Entonces, bueno, en esta saga lo más importante, que seguramente ya muchos de ustedes ya lo vieron, fue que pues Morlun escoge el peor momento o el mejor momento para él para poder atacar al Hombre Araña, pues ya está con los poderes muy debilitados y pues tiene un enfrentamiento brutal con Morlun, en el cual pues termina con algo realmente inesperado, con que Morlun le acomoda una super golpiza al Hombre Araña, pero de esas que, o sea, que no se olvidan. Inolvidables, una golpiza. Así es que los que no tienen ese número, de verdad, vean esa golpiza que yo creo que ni Hulk le hubiera puesto al Hombre Araña. Pero la parte interesante, ajá. Sí, a mí lo que me resulta muy interesante de esto es precisamente el hecho de que pocas veces se ve que hagan pedazos hacia un superhéroe. Sí, no, pero lo hacen así como como ropa vieja, o sea, lo hacen pero tiritas. Y otro factor que lo hace todavía más gore es que Morlun le arranca el ojo al Hombre Araña y se lo come. Entonces eso hace que la situación todavía empeore. Entonces, pues ahorita el Hombre Araña está en una situación comatosa. No vamos a contar más porque en el siguiente número que se estará publicando en estos días, pues narra la situación de Spidey en el hospital. Entonces, ay, nanita, ahí tenemos una ambulancia. Ah, bueno, pues esa es la ambulancia. Están atendiendo al Hombre Araña. Esa es la ambulancia justamente que está atendiendo al Hombre Araña en este momento. Entonces, es muy importante que ustedes sigan toda esta serie porque, bueno, es de las sagas importantes del universo Marvel. Otra que sigue, Planet Hulk, que nos han pedido, nos han rogado, y bueno, sus súplicas serán realidad en alguna, en la parte final de este año. Entonces, que la ambulancia viene por esta zona, entonces, ¿qué más que por aquí anda Spider? Pero sí, bueno, no, y si lo ves, dile que se cuide, porque sí le fue muy mal. Sí, caray. No, lo dejaron muy maltrecho al pobre. Entonces, Planet Hulk es importante porque esto tiene mucho que ver con una de las con uno de los números que vamos a publicar dentro de la serie de Guerra Civil, que son los Illuminati, que son los las mentes más brillantes del universo Marvel, en la cual está Namor, está el Doctor Strange, está obviamente Iron Man, está T'Challa, está Reed Richards y creo que está Tony Stark, ¿no? Entonces ellos deciden mandar al buen Gigante Esmeralda pues a otro planeta, porque saben que aquí está haciendo muchos destrozos. Entonces toda la saga trata que Hulk está en un planeta alienígeno, pero pasa toda su vida como un gladiador, ¿no? Al más puro estilo de gladiador con Russell Crowe, anda ahí partiendo madres ahí con todos los extraterrestres. Entonces esa es una saga importante que ocurre de manera paralela a todo lo que está pasando con Guerra Civil. Con Guerra Civil. Déjame, bueno, te voy a decir a mí qué en particular qué es lo que disfruté muchísimo de Planet Hulk. Venga de ahí. Planet Hulk me regresa un personaje que yo hace mucho, muchísimo tiempo, sentí que dejó de ser interesante. Exacto. Lo envuelve en un mundo, o sea, acertadamente quitan a Hulk de un mundo donde se enoja, se vuelve verde, después se vuelve gris, después le habían tratado de hacer tantas cosas a Hulk en el universo normal de Marvel que no habían podido, no simplemente ya el personaje era aburrido. De repente pensaba, de repente se enojaba, lo trataban de regresar a ser furioso, o sea, ya no sabían qué hacer. Y lo ponen en una situación completamente ajena al universo Marvel y toma una fuerza muy, muy peculiar. O sea, las historias se vuelven interesantes, el desarrollo y la trama agarra toda una coherencia que Hulk ya había perdido. También, ¿qué puedes hacer con un cuate que se enoja, se convierte en un hombre verde de una masa de músculos que golpea todo y destruye todo? Exacto, ¿no? Y es bien interesante la forma en la que, bueno, la idea de mandar a Hulk a otro planeta fue de Joe Quesada, en la cual le dice a Greg Park, que bueno, que es el guionista de Planet Hulk, le dice, pues mira, yo creo que la mejor forma pues es tener a Hulk un poco alejado pues mientras sucede todo lo de Guerra Civil, porque así él mientras está peleando su propia batalla, mientras los superhéroes normales, si así lo podemos decir, se están aquí dando como cates, ¿no? Pero bueno, hablemos de Guerra Civil. Nosotros ya advertimos de los spoilers, pero Guerra Civil, Luis, yo creo que es de los eventos, yo me atrevería a decir, el evento más importante de Marvel en los últimos, ¿qué te gustan, 15 años? Mira, yo no sé, fíjate que yo antes decía que desde Guerras Secretas no había un evento de esta magnitud, pero por el contexto en el que se está desarrollando, llámese no nada más del medio del cómic, del mundo del cómic, sino también del medio político y social que está desarrollando en Estados Unidos, la historia es apasionante. O sea, el hecho de que se peleen superhéroes contra superhéroes es apasionante. Es el rollo de quién tiene la razón. Aunque obviamente todos nos ponemos del lado de los rebeldes. Bueno, habrá quien no, pero mucha gente se pone del lado de los rebeldes. Exactamente, para poner... Por ahí el Hombre Araña y todo lo que sucede con él en esta serie es un giro que solamente me preocupa una cosa, y creo que ya lo hemos platicado, Giovanni, es ¿qué va a pasar después? ¿Qué van a hacer después? ¿Qué viene después de Guerra Civil? Una de las cosas que yo platicaba con Luis alguna vez, ya hace bastante tiempo, seguramente te acordarás, Luis, que decíamos... que estas sagas, todas las maxi sagas del universo Marvel, que tiene que ver con desde House of M, desde el mismo de las Guerras Secretas y todo lo que pasa con Guerra Civil, es por yo tengo la teoría, es por quitarle, o sea, por darle cada vez más emoción al personaje insignia de Marvel, que es el Hombre Araña. En House of M, pues veíamos, y bueno, desde los New Avengers, que el Hombre Araña ya estaba como en una zona de confort, en la cual ya no tenía que pelear por un pedazo de pan o por la renta, sino que ya tanto Mary Jane como la tía May pues vivían cómodamente en las Torres Stark. Entonces el Hombre Araña dejaba de ser un poco ese personaje que tenía que luchar por la vida, ¿no? Y que además tenía que ganarse el pan y que además se daba todavía el tiempo de pelear contra los supervillanos. En Guerra Civil es su... Es oportunidad de mostrarle al mundo que la diferencia de todos los titulares del Bugle, que él es finalmente un héroe, y él hace una acción para apoyar el Superhuman Registration Act, que de hecho es el documento pues emitido por el gobierno de Estados Unidos, con el cual exige a los superhéroes enmascarados que den su pues su identidad secreta para tenerlos controlados a todos como SHIELD, como superhéroes, pues trabajando para el gobierno. Lo que obviamente, como comentaba Luis, pues hace que se divide en dos bandos. Los que están a favor de que esto suceda, pues por un lado tenemos a Iron Man, que dice, no, este es un paso pues hasta natural que tenemos que pasar los superhéroes para que la ciudadanía esté consciente y que esté contenta de que los que pues están protegiendo no son villanos, sino son héroes. Y del otro lado tenemos una parte súper interesante: el que no desea y el que es rebelde y el que no quiere que esto pase, esta acta, es el Capitán América, un símbolo de Estados Unidos y del propio gobierno. No, y aparte del sistema. Aquí hay una cosa muy interesante: no olvidemos el por qué surge Guerra Civil. Porque en un enfrentamiento de superhéroes hay pérdida de vidas humanas. Claro, Stanford. A raíz del escape que sucede en New Avengers, uh-huh. De esta prisión Riker. Ajá. No, perdón, de la... De la balsa. La balsa. Hay un enfrentamiento con un villano que escapa de ahí y mueren muchos niños. Entonces, ahí hay una razón que siempre se había manejado en los cómics. Bueno, no. Siempre se había... evitado mencionarle en los cómics. La gente normal, ¿cómo le afecta? Por ahí hay una serie maravillosa que se llama Marvels, dibujada por Alex Ross, donde plantea cómo ve la gente normal a los superhéroes. En Guerra Civil toman un poquito la idea de decir, bueno, ¿qué pasa cuando realmente afecta a la gente normal, a la sociedad, un enfrentamiento de superhéroes? Estas muertes ocasionan todo eso y hace que uno, que un gran grupo... considere que su labor está también siendo perjudicial, le está ocasionando algo que parece que en el universo Marvel es el modus vivendi de todos los superhéroes, que es la culpa. Claro, sí, todos tienen como una culpa tremenda hasta por cada acción que hacen. Entonces, es como bien interesante este lado, y como bien mencionaba Luis, la parte política que se está viviendo en Estados Unidos, como de reprimir y controlar todo lo que está sucediendo, y que bueno, que de hecho no solo en Estados Unidos, sino en varias partes del mundo, en la cual quieren tener todo absolutamente controlado, y que es por lo cual es interesantísimo que además, yo lo que creo es que los personajes principales de Guerra Civil, y que ustedes ya se van a dar cuenta de ello, son Iron Man, el Capitán América y Spider-Man. No, y además hay que tomar en cuenta una cosa bien importante. De repente uno lee Iron Man y los diálogos que maneja en Guerra Civil no recuerdan tanto a Hitler, sino más bien a Mussolini, un cuate, un fascista de la Segunda Guerra Mundial. Es algo bien interesante, porque el movimiento gubernamental en Estados Unidos, en ciertos momentos, si no es que casi siempre, está cayendo en el fascismo con tal de controlar a la gente. Y eso creo que Marvel lo está queriendo plantear. Vamos a ver cómo lo termina. Exacto. Vamos, ahorita en Estados Unidos ya está el número 6 de una serie de 7. Entonces, va a ser muy interesante, que era lo que también platicábamos un día, ver cómo el Hombre Araña, no les vamos a quemar, aunque dijimos que había spoilers, pero no les vamos a quemar un acto que hace que ocurre dentro de Guerra Civil, que al Hombre Araña le cambie toda la vida, ¿no? Y lo que es interesante es ver cómo Joe Quesada y sus muchachos van a terminar todo esto y se va a replantear, yo creo, que todo el universo Marvel. O sea, los New Avengers como tal tampoco ya van a dejar de existir, porque las cabezas de los New Avengers, que es el Capitán América y Iron Man, pues obviamente en este momento no se pueden ver, pero ni en pintura. Ay, por ahí ya salió en internet, encuentras la posible alineación de los New Avengers, los nuevos, nuevos. Los nuevos, nuevos New Avengers, exacto. A mí me resulta muy atractivo. A mí no me preocupa lo que vaya a hacer Marvel en el próximo año o los siguientes 2 años con los personajes. Tiene mucho de dónde sacar. Me preocupa lo que sigue. Me preocupa después de que se acabe todo este movimiento de Guerra Civil y que se asiente en todas las historias, ¿qué va a pasar con los personajes? ¿Cómo van a enfrentar esta división tan fuerte que yo espero no quede en el olvido, como suele suceder en muchas de las sagas? Claro. Y de repente parece que nunca existieron. Y no, esto realmente está modificando el esquema de Marvel. Está modificando la manera de ver a los superhéroes de los lectores. Claro, y para dejarlos un poco pues en la tablita, pues existe muy fuerte el rumor de que en esta Guerra Civil, ahí les va un spoilerazo, pues Mary Jane muere y regresa Gwen Stacy. Ahí nada más se los dejo de Se los dejo de tarea. Y yo finalmente... les dejo de tareita. Por ahí se habla de un antiguo amor de Peter Parker llamado Debra. Posiblemente algunos conocerán, si no, pues luego les informaremos en el blog quién es Debra Winger y ya sabrán qué va a pasar con ella. Exactamente. Y para terminar, ahora sí, pues la Guerra Mundial de Hulk, que es el evento que le sigue la Guerra Civil y que, bueno, no hay, pues ahorita no les queremos dar como mucha información al respecto, pero es el regreso de Hulk a la Tierra después de Guerra Civil, que yo creo que es el peor momento para la Tierra en el cual pueda regresar Hulk. Y pues bueno, con este podcast terminamos la maxi saga de podcast sobre las sagas del universo Marvel. Yo le quiero agradecer muchísimo a Luis por haber participado en esta maxi saga. Y pues Luis, nos veremos en el próximo podcast. Claro que sí, gracias por la invitación y pues repito, saludo a todos los participativos y combativos blogueros. De toque de queda. Entonces, de toque de queda. Muy bien, pues entonces, para que estén atentos, el próximo podcast va a ser sobre los Ultimates B2, que va a ser la siguiente serie que vamos a lanzar. Entonces, pues recuerden visitar toquedequeda.net/bullpen. Mi nombre es Giovanni Arévalo y nos escuchamos en la siguiente emisión. Gracias.